Cuatro caminos y la única salida. Yo, ya llegó, el eslabón. El primero de ellos es Joke. Yo soy Joke, bárbaro educado Eduardo, con las tijeras en manos, el guardián de mi hermano. Yo crezco por dentro, por eso la barriga se me ha hinchado. Bajo el manto de estrellas me relajo. Mi body es el cohete, otro planeta está explorando. Yo soy raro como Cooper en Twin Peaks. Los mejores versos se me ocurren cuando yo estoy en sleep. Ni el gay, ni el viril, ni el listo, ni el fuerte. Si tienes cojones, tú ganas posiciones. Mi camino se forma con renglones. Si estoy triste, que nadie me consuele. Llorando llené un río de lágrimas que luego se evaporó. La nube creó, más lejos llovió. Yo hago pa'l sediento, mi deseo se cumplió. No poder se convierte en un ardor, resquemor, más tarde en un dolor. Con valor, a mí el rap ya me curó. Soy bueno como dos huevos fritos con patatas. Controlo el volumen con dos faders, son pezones de mi chica. Tirados en la cama, el desahogo de semanas. Sin balas ni arma por detrás, yo recibo puñaladas. Sin ojos en la espalda, tengo uno en el culo. Está oscuro y no ve nada. Yo soy el alma que cayó del carro al lado. Ahora, a base de cerveza, peso más de 21 gramos. Dicen el rap que ha robado el tiempo. Más te robarán los bancos, escuchen lo que hablamos. Ya, callejón de mi shilling. Compartimos como cinta de serafín. Este será el fin si te pones a este deal. Luchamos contra ruin en el labón, convertido en victory. Callejón de mi shilling. Partimos como cinta de serafín. Este será el fin si te pones a este team. Luchamos contra el ruin en el labón, convertido en bisturí. Soy gallardo, vampiro de sol y luna. Bastarde, que detesta lío yarde. Entre liado en ayuno, el 5 minuticos más y tardo. Tío, el inoportuno rata capitán a bordo de su barco en vela. Surcando el estrecho camino sin plan. Un ser de nave y carretera. Un volcán con alma guerrillera. De mente justiciera. Fumando, observando la estrella. Matando chusta a la espera de esa justa. Verdadera era, no ficticia. Aunque sé que el mal no tiene sentimiento y no llena de codicia. No le importará que mueran cientos si tiene reservado en el palco su asiento. No miento, puedo perder el juicio. No olvidaré al culpable. Podéis verme llorar y llamarme sensible, pero yo me siento persona y entregaré respeto cuando hable. R.A.P. fue la chispa conectora de este motor de arranque. ¿Cómo pararme? Ni gallo lo sabe. Hoy mensajes suaves como pijamas de franela. Sueño oculto entre bebé, rima y calavera, cuyo mensaje vuelve a nacer. Busca la verdad hasta la muerte y alcanza el placer de sentirte tú en cada amanecer. Conmigo funcionó y hoy papel, tinta y yo somos uno. Un eslabón libre en sus conjuros. Callejón de mi shilling, te partimos como cinta de serafín. Este será el fin si te pones a este team. Luchamos contra el ruin, el eslabón convertido en bisturí. Ya llegó de mi shilling, te partimos como cinta de serafín. Este será el fin si te pones a este team. Luchamos contra el ruin, el eslabón convertido en bisturí. Slither me llaman algunos, algunos otros Juandi. Un sordo mudo si me interesa y el otro soy Ted Bundy. Dos vidas paralelas, una es Fanny y la otra se va de garitos con la copa de brandy. Y la gente me llama por la calle el rico. Será por la riqueza en el vocabulario escrito. Si maldito no palpito, yo resisto. Busco el grito, el manuscrito que me haga volar a un lugar insólito. Busco, encuentro, escribo, sigo vivo en el tío vivo de la vida. Yo no escupo saliva, no la necesito. Sueño con el mundo infinito y eso que estoy de atrás son gilipollas y de todo frito. Soy medio daltónico y aún distingo la estupidez cuando la veo combinada con la maldad a la vez. Me provocan sordura, es hora de tirar la basura. Apartar a esos que no tienen cultura por la fisura temporal. Esquivo a cada subnormal, no procuro encajar, nunca lo he conseguido. La verdad, de mi edad, tengo cuatro amigos contados con la mano y más. De 100 enemigos a los que evitar, ¿qué quieres que te diga? No soy tan complicado, soy el que encuentra felicidad en un micro y en un teclado, en unos platos, en escenarios. Me mudé de mi barrio, pero Cano Jack sigue sonando en tu radio. Y si intenta, yo no pongo nada en venta. Llegan turbulentas épocas, resistiremos con soltura y con solvencia. Tenemos la conciencia que conecta el líder gallo, Honky, Yuki, combinación perfecta. Callejón de mi shilling, te partimos como cinta de serafín. Este será el fin si te opones a este team. Luchamos contra el ruin en el labón, convertido en victory. Callejón de mi shilling, te partimos como cinta de serafín. Este será el fin si te opones a este team. Luchamos contra el ruin en el labón, convertido en victory. Sí. En el 2008 aún seguí buscando el eslabón perdido. Tengo colegas asesinos. asesino, asesino. Recuérdalo, recuérdalo. Seguido un fugitivo soy, un vulgar ladrón, de corazón voy. En antaño bueno, pero sin embargo hoy soy lo que siempre quise ser. Que te diga el Eloy, siempre lo intenté y me esforcé. Cuando cogí el mando y me dispuse a escoger, trayecto equivocado, lo sé. Pero bueno, ya llegó la hora de la tora de enfrentarme al perder a la voladora sin demora yo tener. Quiero, de verdad que os quiero, os juro que os echaré de menos. Cuando vaya en este tren y observe el terreno, las gotas que resbalan de la lluvia son una gota por cada recuerdo. Puedo hacerlo, los recuerdos en la Kelly del Edu son eternos. Nos reunimos desde chicos, son amigos para siempre. Y que la gente diga lo contrario, que no había aquel barrio voluntario para ofrecerlo todo a diario. Con mi hermano forjé un vínculo, con el gallo, el Yuki y la Missing Link cerramos el círculo. Y que no suena despedida, todo vuelve con mi Zoom, esta es mi rutina. Los que se quedaron en el tintero, hoy el eslabón, hoy el eslabón.